Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Hay noticias que por su importancia merecen ser comentadas, merecen ser compartidas, porque además de los datos concretos, de los datos duros que surgen de determinadas informaciones, también hay una parte importante que da lugar a la reflexión, mirando de cara al futuro, a las necesidades, sobre todo de la juventud, y más especialmente a lo que tiene que ver con un proyecto de país. Concretamente, la noticia es que se presentó días atrás en Chile el informe de seguimiento del programa Educación para Todos. Y lo importante, y esto lo queremos destacar, es que la UNESCO reconoció a nuestro país, a la República Argentina, por cumplir 6 metas mundiales. Los diarios informaban, los diarios que informaron de esto, que solo 1 de cada 3 países del mundo consiguió esos objetivos de las Naciones Unidas para el periodo 2000-2015. El organismo destacó el nivel de cobertura en primaria, la inversión y los planes llamados FINES y de alfabetización llamado Encuentro. Concretamente, en el caso de la Argentina, uno de los datos, afirmaron los informantes de este estudio, que nuestro país tiene el nivel de cobertura más alto de América Latina, junto con Uruguay, donde asiste casi el 99,1% de los chicos. Estamos hablando del nivel primario. En este nivel también la UNESCO destacó, resaltó la educación intercultural bilingüe, el programa integral para la igualdad educativa, que incluye 4.000 establecimientos educativos urbanos en contextos de mayor pobreza. También la distribución de 6.000 aulas digitales móviles para reducir la brecha digital y, por supuesto, la asignación universal por hijo. Con el objetivo de disminuir la repitencia en el primer ciclo de primaria, sostuvo uno de los funcionarios del Ministerio de Educación de nuestro país, Jaime Parsic, se ha tomado la medida de crear la unidad pedagógica de primer y segundo grado que apunta a favorecer el proceso de alfabetización inicial, fortaleciendo la continuidad de las trayectorias educativas y respetando el proceso de aprendizaje individual que cada alumno realiza. Es indudable que en los últimos 12 años se han dado pasos enormes, importantísimos. El primero de ellos seguramente es el haber logrado que más del 6% del presupuesto educacional, el presupuesto de la nación, se destine a educación tal como lo recomienda la UNESCO. Pero además se han restablecido las escuelas técnicas. Es imposible pensar en un país con un desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, con industrias, con talleres, si no hay formación de técnicos en distintas especialidades, ya sea a nivel universitario, en el máximo nivel académico, como también en el nivel terciario. La continuidad de estas políticas educativas va a permitir, en un proceso, tener indudablemente una ciudadanía mejor preparada, en mejores condiciones para atender a los requerimientos de la economía, de la sociedad, del desarrollo integral. Y agrego, por último, que en este marco de desarrollo de la actividad educativa sería de enorme importancia que se aplique en plenitud el artículo 90 de la Ley de Educación Nacional, que establece de interés la necesidad de la enseñanza teórica y práctica del cooperativismo. Si esto se lleva a cabo en forma sistemática, regular y persistente en el tiempo, al cabo de algunos años, esperemos que no muchos, vamos a tener, sobre todo, mejores ciudadanos y ciudadanas. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, comenzamos una nueva edición del programa que compartimos con Liliana Carpenzano. Hoy, como ya bajó un poquito la temperatura, ella tiene un saquito negro sobre sus hombros. ¿verdad? Es así, sí, no me equivoqué, así, del color. Saquito de punto. De punto, correcto. Y les contamos, ya entrando en el temario del día de hoy, que las primarias abiertas y obligatorias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizan dentro de apenas 2 semanas. Y en tal sentido, el diputado nacional y precandidato a jefe de gobierno de la capital federal, Carlos Heller, propone poner en práctica una ciudad cooperativa. Hoy nos visita para explicar concretamente su proyecto. Y los microcréditos son un aporte que incentiva mejoras en cooperativas o que facilitan la compra de productos o insumos en los miembros de cooperativas. Hoy le contamos cómo funcionan y cómo se accede a ellos. Estoy gratamente rodeado de mujeres. Claramente debo decir muy bien acompañado. Ana Grondona, por ejemplo, nos trae su mirada sociológica para ayudarnos, como es habitual, a tener una visión distinta sobre las noticias nuestras de cada día. Y Mariana Anzorena también se acerca una vez más con las mujeres, con las chicas de la Comisión de Género, para hablarnos de qué, para hablarnos del Día del Libro Infanto-Juvenil. Y en Desde la Gente recordamos a un maestro asesinado hace ya 8 años, Carlos Fuente Alba, y a un actor que se fue de gira hace un año exacto, el gran Alfredo Alcón. Y Silvia Porritelli hoy nos trae la historia de la cooperativa de electricidad de la localidad cordobesa de Quilino, la tierra de los comechingones. Veamos de qué se trata esta interesantísima experiencia solidaria. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial. Ubicado en el departamento cordobés de Isjilin, a unos 150 kilómetros al noroeste de la capital de la provincia y a 29 kilómetros de la ciudad de Anfunes, Villa Quilino es un pueblo muy antiguo que supo ser uno de los centros más poblados por los comechingones. Precisamente los comechingones fueron quienes le dieron nombre a la villa. En su lengua originaria, Quilino significa pueblo de la laguna. También esas tierras fueron elegidas por el conquistador español Jerónimo Luis de Cabrera y su tropa como base de operaciones, aprovechando las características naturales de la zona de abundantes vertientes de aguas. Luego, con la llegada del ferrocarril, se funda en la zona la localidad Estación Quilino, y es allí cuando el 24 de julio de 1949 un grupo de habitantes decide formar la Cooperativa de Electricidad, Consumo, Obras y Servicios Públicos y Sociales de Quilino, para dar respuesta a la necesidad que tenía el pueblo de provisión de energía eléctrica. María Cecilia Carrizo, gerenta de la cooperativa, recuerda cómo fueron esos inicios. Había un servicio, digamos así, que le llamaban, que era con un generador que andaba a determinadas horas y daba una energía por generador, pero a partir de tal determinadas horas de la noche se apagaba. Era una energía discontinua, digamos, no era por medio de línea o de red. Y primero arrancamos con el servicio de energía eléctrica. En su momento han sido zonas rurales, hoy hay poblaciones, pero digamos fue todo un avance, un progreso para estos lugares contar con un servicio tan importante como es eléctrico, ¿no es cierto? Y después se le fueron incorporando los otros servicios que actualmente la cooperativa cuenta. Actualmente la entidad solidaria brinda la distribución de energía eléctrica urbana y rural, mantenimiento de alumbrado público, agua potable y presta los servicios sociales de ambulancia y sepelios. Su área de cobertura abarca, además de Quilino y Villa Quilino, a las localidades de San José de las Salinas, Lucio Mancilla y los parajes de Las Chacras, El Bañado, Los Cadillos, Agua Hedionda, El Tuscal, la Costa de San Antonio y El Molino. Y actualmente nosotros estamos construyendo una línea de media tensión de 13 kilómetros casi a la Costa de las Salinas para dar energía a una escuelita que está en La Concepción, que es un paraje rural a más de 80 kilómetros de acá de Quilino, prácticamente en medio de esta naturaleza que tenemos, pero que realmente son zonas inhóspitas y que para ellos contar con el servicio de energía eléctrica les abre un panorama de conexión, de comunicación, de estar conectados con el mundo y de vivir de una manera diferente. Con el objetivo de generar empleo local, en el año 1996, la Cooperativa de Electricidad de Quilino puso en funcionamiento un taller de reparación de transformadores. En el siguiente audio, María Cecilia Carrizo cuenta los avances y logros de la cooperativa desde entonces. La cooperativa tiene una fábrica de transformadores que se creó hace más de 15 años. Primero arrancó como una reparación para hacer reparaciones de nuestras máquinas y de nuestras subestaciones que teníamos que mantener. Y después, con el tiempo, fuimos modernizando, armando todo un edificio que logramos los fondos a través del INAE. Y hoy contamos con una fábrica de transformadores que estamos produciendo transformadores básicamente rurales. Y este año, por un convenio que tuvimos con la Universidad Nacional de Córdoba, pudimos lograr un subsidio para hacer el cambio del banco de ensayo, un cambio de tecnología para poder fabricar transformadores de distribución de mayor potencia. Así que la verdad que es una fuente de trabajo muy importante, tenemos más de 20 empleados, toda mano de obra de la localidad, así que para nosotros es un gran orgullo contar con esto, porque además de la fuente laboral que significa la cooperativa, que tiene más de 50 empleados, contamos con esta fuente de trabajo sumamente importante para la localidad. En un predio de 750 metros cuadrados, cedido por el municipio local y gracias al esfuerzo cooperativo de los integrantes de la entidad, el día 30 de septiembre de 2011 se inauguró la nueva fábrica de transformadores eléctricos, cuya producción, que se realiza bajo las normas IRAM, cuenta con las certificaciones de las normas ISO. Por otro lado, y siempre pensando en el desarrollo de la localidad y la región, y aprovechando la sinergia entre cooperativas, la prestadora solidaria de energía, mediante un acuerdo firmado con Banco Credicop, instaló en su sede un cajero automático. Pudimos lograr, a través del municipio y gestiones con el Banco Credicop, la instalación de un cajero, porque veíamos la necesidad económica que tenía la zona de poder contar con un elemento, si bien no teníamos banco, pero podíamos contar con algo similar, que nuestros pobladores pudieran cobrar sus haberes, sus jubilaciones o sus pensiones a través de un cajero que esté en la localidad y que no necesariamente deba trasladarse a la ciudad más próxima, que es de Anfunes, y que desgraciadamente gastaba sus pesos en comprar en esas localidades. Entonces, esta idea de poder darle un rumbo económico diferente a la zona, el cajero la verdad que ayudó y modificó la estructura de los comercios locales, se comenzaron a reformar, a reacomodar, a instalar nuevas opciones de compra, entonces la verdad que fue para nuestra población apoyado por la cooperativa, el cajero está instalado en el local de la cooperativa, fue un avance sumamente importante para la economía de la región. Con 3.560 asociados, la Cooperativa de Electricidad de Quilino promueve el quinto principio cooperativo, el que plantea la promoción de la educación y la capacitación. A través de diferentes acciones vinculadas a la transmisión teórica y práctica, la entidad se propone la formación de nuevas generaciones comprometidas con los valores de la cooperación, como nos cuenta la actual gerenta de la cooperativa, María Cecilia Carrizo. La cooperativa está siempre apoyando conjuntamente con el municipio, ¿no es cierto?, todas las que son actividades de educación, culturales, de recreación, de deporte, apoyando. Acá tenemos una escuela, un secundario, que es una escuela técnica con orientación agrícola y ganadera, y la cooperativa actualmente dicta cursos de capacitación para que los alumnos y los profesores entiendan lo que es el cooperativismo, porque es sumamente importante que los chicos de esta zona entiendan qué significa para las cooperativas reunirse, agruparse y trabajar por un objetivo común, que significa que a lo mejor una empresa privada, por la rentabilidad, analizando otros factores, no brindaría los servicios que nosotros tenemos. Así que nosotros hemos venido desarrollando conjuntamente con el colegio secundario jornadas de capacitación y se ha incorporado una materia en el plan de estudio que justamente tiene que ver con el cooperativismo. El programa Argentina Conectada impulsa el tendido de fibra óptica en todo el país y uno de los nodos troncales de esta red se instaló en la cooperativa quilinense. Aprovechando esta situación, la entidad cordobesa está tramitando las licencias para conectarse al sistema, a fin de ofrecer en su comunidad internet y televisión por cable, ya que en la localidad no hay prestadores directos de estos servicios. Chilino está dividido por la Ruta 60, actualmente tiene 7.000 habitantes, es una población donde la gente trabaja la cría de básicamente de cabritos. Nosotros tenemos una gran población de la cría de cabritos, tenemos una especie muy rica y muy comentada a niveles nacionales e internacionales de lo que es la producción nuestra, porque tiene una raza determinada. Además, la cercanía que tenemos con las salinas hace que el cabrito tenga un sabor determinado, sabor especial, que lo hace distinto y característico. Como explicaba María Cecilia Carrizo, por sus características topográficas y climáticas, Quilino es una zona apta para la cría del ganado caprino serrano. Todos los años en la localidad se realiza el Festival Provincial del Cabrito y la Artesanía, un gran encuentro nacional que, además de ofrecer deliciosas propuestas gastronómicas y artesanías que remiten a diferentes técnicas ancestrales, reúne a numerosos artistas locales e invitados de otros sitios de Córdoba. Liliana, este año se nos pasó, pero para enero del año que viene seguro que nos damos una vuelta por Quilino para conocer la tierra que habitaron los comechingones y, eso sí, degustar el mejor cabrito del mundo, según prometen los habitantes de esta pequeña pero simpática localidad cordobesa. Y claro, además, por supuesto, vamos a visitar a la Cooperativa de Electricidad, Consumo, Obras y Servicios Públicos y Sociales de Quilino. Si ustedes quieren saber más sobre la entidad solidaria, hay que visitar su página de Facebook. Tomen nota, Cooperativa de Electricidad de Quilino, o consultarlos vía correo electrónico a coopquilino@gmail.com. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. En un nuevo encuentro por la Ley Federal de Culturas se debatirá sobre arte y nuevas tecnologías, tensiones, derechos y lenguajes. Estarán presentes jóvenes referentes de la música, las artes escénicas, las letras, el cine y las artes plásticas, para debatir los 21 puntos para la construcción del proyecto de Ley Federal de Culturas. También serán discutidas cuestiones relacionadas con el acceso a las nuevas tecnologías para el desarrollo de lenguajes artísticos, la inclusión desde el arte, la relación con las agencias culturales estatales, pero también los debates alrededor del derecho de autor. El encuentro está organizado por el Observatorio de Políticas Culturales y se realizará este martes 14 de abril a las 18 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Hace unos días, cuando se cumplieron 8 años del asesinato del maestro neuquino Carlos Fuente Alba, el reclamo que se escuchó en las calles de su provincia fue por justicia completa. Ese reclamo por justicia completa es para que se avance en el enjuiciamiento de los responsables políticos y policiales de la represión ejecutada el 4 de abril de 2007 que terminó con la vida del docente. A poco del asesinato de Fuente Alba, el maravilloso actor, recordado actor Alfredo Alcón, grabó un poema dedicado a este maestro en el que comienza diciendo: "Estás acá". Y ese "estás acá" vale también para el propio Alcón a un año exacto de su fallecimiento. Estás acá.

beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Soy acaso un ladrón para que vengan con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no me arrestaron. Pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Son mis adversarios, cuántos los que se levantan contra mí, cuántos los que de mí dicen: Dios ya no quiere salvarlo. Yo me acuesto y me duermo y me despierto tranquilo porque el Señor me sostiene. No temo a la multitud innumerable apostada contra mí por todas partes. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo ultrajarán al que es mi gloria? Buscarán lo engañoso y amarán lo que es falso. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente. Como es habitual, vamos a compartir algunos de los titulares de las publicaciones que recibimos todas las semanas y que son una montaña gigantesca. Yo quiero comentarles que estamos pensando seriamente para el año que viene, con motivo del primer medio siglo de la revista Acción, que se van a cumplir el primero de abril de 2016, en organizar, vamos a tratar de hacerlo con el auspicio de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, una muestra de la prensa cooperativa de nuestro país, que es profusa, que es variada, que es interesante, que refleja las realidades prácticamente de todas las ramas del cooperativismo. Hoy, Liliana, más que hablar puntualmente de una publicación, quería justamente compartir con nuestros oyentes la idea de organizar una muestra que pueda ser itinerante y que muestre la variedad, pero sobre todo la riqueza de temas, de contenidos y de realidades y realizaciones de la economía solidaria que refleja en su totalidad el conjunto de la prensa cooperativa. Buenísimo. Yo tengo acá, de la Gaceta de Cooperar, algo muy interesante que tiene que ver con los 10 acontecimientos más importantes dentro del movimiento cooperativo en el año 2014. Te los voy a leer y con una pequeñísima explicación de cada uno, porque son justamente los 10 hitos más importantes del 2014. Uno es Argentina Digital. Y dice, antes de ser aprobado en el Congreso Nacional a mediados de diciembre, el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional sufrió varias modificaciones. Entre ellas se contaron algunas de las propuestas por las federaciones de cooperativas telefónicas y de TV por cable. Participación en el G20. Por primera vez, una delegación de 5 dirigentes cooperativistas internacionales fue invitado al G20, que es el órgano, como sabemos, de negocios del grupo de la Unión Europea. Entre ellos participaron en este caso el presidente de Cooperal y miembro del Consejo Mundial de la Alianza Cooperativa Internacional, Ariel Huarco. Es toda una distinción, por supuesto. Totalmente. La vicepresidencia de las Cooperativas de las Américas, que también recayó en el presidente de Cooperar, Ariel Huarco. El rechazo internacional a los fondos buitre propuso el cooperativismo sea tenido en cuenta para constituir un sistema financiero internacional al servicio del desarrollo, en contra de los fondos buitre, por supuesto. Convenio con el Ministerio de Educación. ¿Recordás, Edgardo, que estuvimos cuando se lanzó este proyecto? Así es, en el Salón Alfredo Bravo del Ministerio de Educación de la Nación. Tenía que ver para un convenio para promover en las universidades investigaciones que favorecen al sector y avanzan en la implementación del artículo 90 de la Ley Nacional de Educación. La primera camada de promotores de la integración, programa de convergencia, acercamiento interdoctrinal con la Iglesia Católica. El año pasado, Cooperar participó de actividades conjuntas con referentes de la pastoral social en Buenos Aires, La Plata y Rosario. Para cerrar el año, firmó un convenio con la Vicaría por las Villas de la Ciudad de Buenos Aires. También estuvimos presentes cuando se firmó ese convenio. Y finalmente, la Mesa Nacional de la Economía Solidaria, que contribuyó a reforzar los vínculos entre mutuales, pymes y cooperativas. Se trabajó mucho. Muchísimo, y esta es una excelente síntesis para compartir. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. Las charlas con Ana Grondona, semana tras semana, se han convertido en una grata costumbre porque nos ilumina, nos ilustra, por lo menos también nos genera interrogantes. Y creo que hoy nos vas a suscitar algunos interrogantes, además de tus afirmaciones y reflexiones, que son siempre, Ana Grondona, muy bienvenidas, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, qué linda presentación. Y hoy habrán salido quizás algunos ya a la calle, lo harán en un rato y se van a encontrar en plena campaña por la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, ya estamos casi en la recta final. Efectivamente, por las PASO que ya se vienen y bueno, un poco en función de eso nos volvemos a encontrar con esa ciudad con muchas sombrillas amarillas y muchos globos que nos regalan. Y me pareció interesante arrancar la reflexión por ahí, ¿no? Por ese imaginario del que hemos hablado que nos propone el PRO y que lo propone con bastante éxito, tenemos que decir, en los últimos años, lamentablemente, para la ciudad. ¿Qué es esto, no? Gente que está siempre contenta, bronceada, que sonríe, que no tiene estrés y que piensa la política desde un lugar que venden como la alegría, pero bueno, que tiene que ver con la desideologización que charlamos la semana pasada. Entonces, frente a esta construcción de esta ciudad con los paraguas amarillos, una posibilidad es indignarse, ¿no? Enojarse, porque uno recuerda que esos globos también esconden cuestiones bastante más siniestras que la alegría del encuentro con el otro y el voceo, que tienen que ver desde las Tanzer, ¿no?, hasta las políticas de represión del Borda, la USEP, e incluso algo que no solemos recordar mucho, que es probablemente lo que podríamos denominar el primer golpe blando exitoso en la región, que fue contra Aníbal Ibarra, ¿no?, en función de lo que efectivamente fue terrible que ocurrió en Cromañón, una movida institucional que deberíamos revisar y que termina dejando a Macri en las puertas de la Ciudad de Buenos Aires. Es verdad, es verdad. Algo sobre lo que va a haber que volver a analizar, porque indudablemente puede haber habido por parte de subordinados responsabilidades puntuales en el caso de la tragedia de Cromañón, pero no se justifica, creo, haber desalojado del cargo ejecutivo de la ciudad al jefe de gobierno. Sí, es una medida que efectivamente habría que revisar. Pero bueno, una posibilidad es indignarse frente a todo eso, enojarse. Y me parece que en alguna medida eso funcionó también para el Frente para la Victoria en estos años, ¿no? La construcción de Buenos Aires como un territorio al que no se podía llegar con la democratización de las políticas llamadas populistas, que hoy podemos reivindicar como un adjetivo no peyorativo. Entonces, Buenos Aires como un territorio que no se podía, sobre el que no se podía avanzar, donde se construye esta imagen de la ciudad casi oligarca o de una clase media muy refractaria a los sectores populares. Y me parece que, queriéndolo o no, hubo algo de reforzar el imaginario de la ciudad de Buenos Aires como homogéneamente esto. Y los otros días estaba releyendo algunos textos de David Viñas, que nos recuerda que Buenos Aires es constitutivamente una ciudad dual, ¿no? No solamente dual en ese momento traumático, en sentido positivo y negativo, ¿no? Depende de qué lado uno se posicione, para la historia argentina, que fue el 17 de octubre, ¿no? Sí. Esa llegada de los morochos a la ciudad. Ahí se muestra que Buenos Aires es escenario de cuestiones que tienen que ver con la lucha, con la disputa, que no es una ciudad homogénea, ¿no? Y esto no se inicia el 17 de octubre, como leía en las páginas de David Viñas, sino que Buenos Aires siempre fue una ciudad que se creyó para una cosa, que se creyó París, ¿no?, construida imaginariamente para eso, o que, decía David Viñas, se creyó Atenas, y que pronto se descubrió más Sodoma e incluso más Babilonia, ¿no?, con la llegada de los inmigrantes que hablaban lenguas extrañas y ese cocoliche que habitó nuestros barrios, ¿no? Y Buenos Aires también fue la ciudad que dio el primer diputado socialista a América Latina. Don Alfredo Palacios. Efectivamente. Y también fue el escenario de la Semana Trágica, de las disputas que se generaron allí. También fue escenario, decíamos, del 17 de octubre. Fue escenario de las disputas en los 60, en un momento donde las clases medias porteñas se reencontraron con el peronismo, de esa movida cultural, de la movida cultural de los 80. Fue el escenario del 2001. Es decir, Buenos Aires es una ciudad que está atravesada por una dualidad, no es homogéneamente una ciudad de espaldas al resto de la nación, de espaldas a América Latina. Me parece que está atravesada por otras tensiones. Y en ese sentido, una de las cosas que se juegan en esta campaña y en estas elecciones es poderle dar espacio a esas contradicciones y a esas tensiones, que es importante no por una cuestión de revisionismo histórico, que siempre está muy bien, sino para que procesos más actuales, como lo que ocurrió en el Indoamericano, como las disputas en el Borda, puedan anclar en un lugar, es decir, pueden existir, porque en la imagen que nos propone el PRO, de gente contenta y alegre, esos movimientos que tienen que ver con la cotidianidad de la ciudad no pueden existir, no tienen lugar de visibilidad, no pueden aparecer. En ese sentido, me parece que entre las múltiples disputas que hay en juego en la ciudad de Buenos Aires y que vendrán ahora mismo las elecciones, una de las cuestiones que está en discusión es la de su imaginario. Yo exhorto a mis coetáneos porteños a que, a pesar de la bronca que nos da por momentos sentir que vivimos en una ciudad tilinga, no resignemos el imaginario de esta ciudad y estemos dispuestos a dar la lucha por una ciudad que es dual, que tiene tensiones y que es mucho más que el packaging amarillo que nos quiere vender el PRO. Así es, Ana, y como dijera Eladia Blázquez, ay, si te viera Garay, si te ve a esta querida ciudad de Buenos Aires. Y bueno, nos quedamos con este pensamiento, con estos interrogantes, a ver qué se puede hacer para mejorar justamente la vida en nuestra ciudad, pero para todos, para los que viven en el sur, al igual que los que viven en el norte. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Desde ayer hasta el próximo viernes 17 tiene lugar en Buenos Aires el sexto congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Vía Campesina, con la participación de más de 800 delegados, representando a un centenar de organizaciones de 18 países de América Latina y el Caribe. En simultáneo se va a realizar la quinta Asamblea Continental de Mujeres y la cuarta Asamblea de la Juventud, siempre del sector campesino. Según podemos leer en la convocatoria a este congreso, el debate, en esta oportunidad, girará en torno a la disputa con los agronegocios y se intentará buscar la construcción de una hoja de ruta que permita alcanzar la soberanía alimentaria sustentada en la concreción de reformas agrarias integrales y populares, para producir los alimentos que los pueblos requieren y que la humanidad necesita para garantizar su desarrollo por las tierras, los territorios y las semillas campesinas e indígenas generadas en una relación de amor con la naturaleza, con la madre tierra que nos indica los caminos para el buen vivir. A lo largo de esta semana, desde la producción, vamos a seguir de cerca este Congreso de Vía Campesina Latinoamericana que se realiza por primera vez en nuestro país para armar un informe la semana que viene. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de género. Visión de género. Nos acompaña Mariana Anzorena en esta columna de género. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Y te propongo, si te parece, comenzar con nuestro espacio con este tema musical que nos va a servir de disparador para el tema de hoy. Estamos invitados a tomar el té. La tetera es de porcelana, pero no se ve. Yo no sé por qué. Un hermoso tema de María Elena Walsh en una versión original de Los Pericos, el ritmo de reggae. ¿Qué te parece María Elena Walsh? Oh, me parece una grande, realmente me parece una grande, y me parece de todos los tiempos, para siempre me parece María Elena. Una la escucha cantando para niños o cantando para grandes o leyendo el poema de Evita que ella hizo a Eva. Para mí es uno de los mejores, por ejemplo. Uh-huh. Como escritora es increíble y como compositora también. Bien. ¿Y por qué elegimos a María Elena Walsh para que sea nuestro disparador? A ver. El 2 de abril se celebró el Día Internacional del Libro Infanto-Juvenil. ¿Qué tiene que ver esto con las temáticas de género? Y hay puntos en común. Si uno piensa un poquitito y empieza a indagar y a profundizar, se da cuenta cuánto de la literatura que pasó por nuestras manos cuando éramos chicos, que nos leían nuestros papás o cuando pudimos leerlos nosotros mismos, cuánto de esa literatura nos ha formado, nos ha inculcado algunos estereotipos de lo femenino, de lo masculino, del formato de familia. Pensemos un poco, hagamos un poquito de memoria. Vos como mamá, trato de hacerlo. ¿Qué le leías a tus chicos, por ejemplo? Bueno, algunos cuentos tradicionales cuando eran chiquitos. Yo tengo hijos grandes, uno va a tener 40, el otro tiene 36. Libros tradicionales, pero también en ese momento estaba Elsa Borerman, María Elena. Eran de la época de Pipo Pescador. Empezó toda una corriente Gaby Fofimiliki, y muchos libros de cuentos entraban en ese momento de Europa. Había una colección española del Barco, me parece que se llamaba, con una mirada un poco más amplia y con historias más jugadas, digamos, ¿no? Que las que yo leí, por ejemplo, en mi colección Robin Hood cuando era niña. Y hablando de esa literatura, es verdad, estaban como esos dos mundos, ¿no? Lo tradicional, con unos estereotipos bien marcados, clásicos, conservadores, y esta otra que empezó a aparecer, que había otros tipos de valores que se tocaban, no sé, desde la amistad, la solidaridad, etcétera. Sí, sí. Pero volviendo a los clásicos, no sé, imagino a Cenicienta. Vos fíjate cómo eran esas mujeres, esas chicas. Yo me acuerdo, los dibujitos eran preciosas mujeres rubias de ojos claros, blancas. Ese era el estereotipo de la mujer, de la chica, de la nena. El hombre era el príncipe salvador, el que la venía a salvar. No se salvaba la mujer por sus propios medios, no. Era él que la venía a salvar y rescatar en ese castillo y llevársela a otro mundo fantástico. Uh-huh. Y esto nos llevó a ir a conocer a a una editorial muy nuevita, que hace un par de años que está editando algunos libros muy interesantes. La editorial se llama Molinos de Viento. Fuimos a hablar con su director, Diego Fernández, porque nos interesó el tipo de libros que ellos están editando. Tienen algunos títulos como, por ejemplo, ¿Cómo llegué a este mundo? Es uno de los libros, por supuesto, para chicos. Vieron que en el ámbito de la lectura infantil faltaba mucho material para explicarle a los chicos estas nuevas formas de familia que, quieras o no, están llegando, se están instalando y hay que informárselo a los chicos, hacérselos conocer. Esto faltaba, ellos vieron esta faltante, ellos son un matrimonio a partir de la ley de matrimonio igualitario, empezaron a ver esta falta y crearon esta editorial. Ese es uno de los libros. Tienen otro, por ejemplo, que se llama Anita y sus dos mamás, donde lo mismo, hablan esta temática, ¿no? Es para chicos y para grandes también, es para compartir e interpretar el tema y poderlo debatir con los chicos. Así que estuvimos con ellos y les fuimos a hacer distintos tipos de preguntas. Arrancamos con esto que comentábamos y reflexionábamos al inicio. ¿Cómo creen ellos que han influido los títulos clásicos en la construcción de estos estereotipos? Vamos a ver lo que nos contaban. Creo que todos nos criamos con esos cuentos que la mayoría de nosotros conocemos, pero muy pocos de nosotros los hemos leído en profundidad. Creo que, bueno, se ha construido el papel de la mujer y del hombre muy estereotipados. La mujer, por lo general, por los cuentos que hemos conocido de chicos, es prácticamente una sirvienta, tiene que estar en la casa cuidando, es casi tonta en muchos aspectos, y siempre tiene que venir un príncipe o un hombre que la proteja, que la cuide, que la saque de sus desgracias. Me parece que eso es parte de una idea que siglos atrás se quiso imponer a la sociedad. La estructura familiar y social debía ser de esa manera. Entonces, de esa manera se reflejaba también en los cuentos y en las historias de niños, ¿verdad? Estábamos hablando, la entrevista la hicimos con Darío Fernández, director de la editorial Molinos de Viento, y la segunda pregunta que le hicimos a Darío es si se ha evolucionado en la ruptura de estos estereotipos que venimos charlando. Yo creo que sí, inclusive, bueno, sin ir muy lejos, y no solo en la literatura, sino también en la música y en los dibujos animados, uno puede ver, no muchos años atrás, algunos estereotipos, inclusive en canciones para chicos, donde la... Hay una de Gaby Fofamiliki que siempre me acuerdo, que es que la nena no puede ir a jugar porque tiene que lavar en los lunes o los martes, no puede ir a jugar porque tiene que cocinar y siempre tiene que hacer algo, y el domingo tampoco puede porque tenía que hacer otras cosas del hogar. Y eso estaba bien visto en los años 70, a lo mejor. Hoy día es un horror. Todo ese tipo de cosas creo que de alguna manera fueron evolucionando, y bueno, hoy día, por ejemplo, uno de los dibujos que se me viene a la mente es Shrek, que es un ogro en los cuentos anteriores. Inclusive, bueno, Fiona es fea también dentro de los estereotipos que supuestamente tienen que tener una mujer, ¿no? Y lo interesante es que son los protagonistas de la historia. Darío Fernández, el director de Molinos de Viento, nos contaba cómo nace esta editorial. Molinos de Viento nace hace 2 años y medio, más o menos. En realidad nace casi sin querer. Yo soy diseñador gráfico y con Hernán, que es mi marido, estuvimos durante mucho tiempo buscando la forma de ser padres. Y bueno, y dentro de ese recorrido yo boceté algunos cuentos y algunas ilustraciones, pero para mí, hasta que un grupo de gente muy allegado a nosotros, que también estaba en la misma temática, les pareció interesante y querían que lo publiquemos, porque habíamos buscado material y en Argentina no se conseguía. Lo poco que había era de España o algunas cosas de Estados Unidos en inglés, y bueno, igual los libros quedaron ahí durante un tiempo, hasta que un día decidimos que bueno, tenían que nacer los libros, y en noviembre de 2013 salieron los libros de imprenta. Enseguida tuvieron una repercusión impresionante, tanto en Argentina como en toda Latinoamérica, debido a unas notas que nos hicieron de algunas agencias de noticias importantes. Y bueno, y ese fue un poco el nacimiento de la editorial.

y que ese grito limpie nuestro viento. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Bueno, Edgardo, ¿qué nos has traído hoy en tu función? Te sacás la camiseta de conductor, ponete la de legislador y te pregunto. Ya me puse la camiseta de legislador porteño. Bueno, te cuento que el jueves pasado en la sesión se aprobaron, entre otros, dos proyectos que presenté. Uno para conmemorar este primer aniversario de la partida definitiva de Alfredo Alcón, un actor máximo, genial, extraordinario. Entrañable. Y también, para sorpresa de algunos, se aprobó, y por unanimidad, una beneplácito por los primeros 12 años de la cooperativa Bauen, es decir, la cooperativa integrada por los trabajadores de lo que fuera originalmente esa empresa privada recuperada, como ya se sabe, por sus trabajadores. Y presenté, Liliana, un proyecto de ley que creo que es importante porque nuestra labor legislativa, en general, tiene que apuntar a mejorar la calidad de vida de la gente, de los que están y de los que están por venir. Y en este caso es para establecer un centro de diagnóstico prenatal de referencia en uno de los hospitales públicos de cabecera de las regiones sanitarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que trabaje en red con los demás servicios de diagnóstico prenatal de todos los efectores de salud de la ciudad. Entonces, el objetivo de esto es diagnosticar con la mayor precocidad posible algún defecto congénito que pueda tener la criatura que está por nacer, entendiendo esto que llamamos defecto congénito, toda anomalía del desarrollo morfológico, y perdón por usar palabras muy técnicas, pero para que la gente entienda, estructural, funcional o molecular que está presente al nacer, aunque puede manifestarse más tarde, ya sea en forma interna o externa, familiar o esporádica, hereditaria o no. Los estudios prenatales, Liliana, tienen la capacidad de realizar diagnósticos precoces de anomalías en el feto, como alteraciones de las que ya mencionamos, y que pueden resolverse con intervenciones adecuadas y oportunas. Entonces, te repito, la idea es, y vamos a ver si finalmente esto se aprueba, es de esperar que así sea, crear un centro de diagnóstico prenatal de referencia en la Ciudad de Buenos Aires, en uno de los hospitales públicos de cabecera. Creo que esto está al servicio justamente de la vida. Totalmente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial. La Comisión Nacional de Microcrédito, la CONAMI, según su sigla, fue creada para implementar el Programa Nacional de Microcrédito para la Economía Social, que tiene entre sus principales objetivos el apoyo y acompañamiento a emprendedores y emprendedoras, la organización popular y la construcción de lazos de confianza y solidaridad entre los trabajadores y trabajadoras y las organizaciones sociales. Por esta razón, puede decirse que el microcrédito es mucho más que un préstamo pequeño. Es una oportunidad para que miles de argentinos y argentinas que desarrollan emprendimientos productivos de servicio y consumo de manera asociativa o familiar puedan organizarse y mejorar sus condiciones de trabajo. Participar de espacios de construcción colectiva, fortalecimiento y acompañamiento mutuo, recibir apoyo técnico y capacitación, ser parte de un proyecto colectivo que genera cambios concretos en los emprendimientos, las familias y las comunidades. Una de las organizaciones de la economía solidaria que recibió un microcrédito es la Cooperativa de Trabajo Amazonas Urbanas, un grupo de peluqueras que recuperó un negocio que había sido abandonado por su dueño. Marcela Martino es la presidenta de la cooperativa. Eso lo hicimos a través del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, donde ellos seleccionaron a los que seríamos las OES, ¿no? Los emprendedores. Bueno, ellos nos seleccionaron a nosotros y a otros grupos más, y fue así donde se hizo todo el trámite con el Ministerio de Desarrollo Social y conjuntamente con la CONAMI y el Instituto Movilizador. La cooperativa recibe el microcrédito y lo otorga a sus asociados, donde ellos tenían que justificar ese crédito para un crecimiento personal, pero a través del trabajo, ¿sí? De un mejor desarrollo en sus actividades. En nuestro caso, que es la peluquería, sirvió para la compra de materiales, secadores, planchitas, piletas, sillones para pedicuría, productos, porque el producto de consumo está muy caro. Entonces, algunos de los asociados quiso invertir en eso. Así que las coloristas en color, muchas tinturas, para abastecernos, para tener un buen progreso. Como parte de la política pública que se desarrolla en el marco de Argentina Trabaja, el programa facilita el acceso al microcrédito a todos los trabajadores y trabajadoras que necesiten capital para fortalecer sus emprendimientos. Contribuye con el fortalecimiento de las organizaciones sociales para que el microcrédito sea una herramienta para la inclusión social y la construcción de la economía social, y promueve la consolidación de una red de trabajo para el desarrollo de políticas integrales. Otra de las cooperativas que recibió un microcrédito es la cooperativa Manos del Delta, una entidad que tiene una trayectoria de 19 años y cuenta con 14 asociados activos. Marta Merlo es la tesorera de Manos del Delta. Bueno, lo repartimos, digamos, entre todos los socios, en partes iguales. Cada socio recibió un crédito y lo devolvió en cuotas, como estaba estipulado. Cada uno le daba un uso particular para, digamos, porque somos pequeñas familias separadas por la distancia de donde nosotros vivimos. Entonces, no es que trabajamos todos juntos, sino uno se dedica al junco, otro a la cestería, otro hace cajones. O sea, es distinta. Cada uno en particular lo usó para comprarse una herramienta, una máquina, perfeccionar su pequeña empresita, digamos. Porque tenemos cultura de trabajo, creo, de compañerismo. Nos sirve, la cooperativa nos sirve como una unión. Nos ayudamos mutuamente y si alguien le pasa algo, no solamente en trabajo, la parte social también. Y todo eso nos sirve, todo eso nos sirve. En este momento, en nuestro país, más de 1.500 organizaciones sociales trabajan, junto con el Estado Nacional y otros organismos provinciales y municipales, y reciben capacitación, apoyo y fondos para microcréditos. Otra de las entidades solidarias que recibió un microcrédito es la Cooperativa de Vivienda y Consumo 10 de Agosto de Luján. Escuchemos a su presidente, Rafael Pironchelo, que explica cómo se utilizó ese dinero. Accedimos a los microcréditos, nos ofertaron, accedimos para comprar, para hacer acopio de materiales. O 30.000 pesos a nosotros nos servía, que no es mucho dinero, pero nos servía. Y hacemos acopio, mayormente en tejas, porque es lo que más aumenta. Entonces tenemos acopio con los dos microcréditos que nos dieron, lo compramos todos en tejas. Ya el primero lo pagamos, ya lo tenemos pagas. Y pensamos comprar siempre, dedicarlo a la teja, porque es lo que más nos aumenta a nosotros y lo que más dinero lleva. Al devolver los microcréditos, los trabajadores y las trabajadoras permiten que el programa continúe y que las organizaciones sociales puedan seguir apoyando el trabajo de otras personas que lo necesitan. en la red de Buenos Aires del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, junto a 3 cooperativas más, podemos decir que con un capital inicial total de 600.000 pesos ya se han dado, por el tema de que se devuelve ese microcrédito y se vuelve a prestar, más de 1.000.000 de pesos, y se ha dado más de 100 créditos. Quiere decir entonces que la cosa es exponencial. Realmente se va creciendo muchísimo a partir de un capital que fue de, en este caso, 600.000 pesos. Así es, y esto impacta sobre una cantidad importante de personas y de organizaciones. Y además ha sido con cero mora en este caso, sí. Lo cual quiere decir que hay un fuerte compromiso. La gente entiende que el devolver, y acá viene el tema de la solidaridad, es yo devuelvo lo que me prestaron y sé que eso va a repercutir en otro que lo está necesitando. Y ahí empieza una cadena solidaria muy fuerte. Por eso se puede afirmar que esto también tiene un efecto cultural importantísimo. Tal cual, tal cual. Las organizaciones sin fines de lucro interesadas en adherirse al Programa Nacional de Promoción de Microcrédito simplemente deben contactarse con la Comisión Nacional de Microcrédito por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. En el 2015, mutualistas y cooperativistas debatiremos un proyecto de ley federal de economía social y solidaria. Se requiere de la opinión de todos para debatir y elaborar un proyecto de ley. No basta con la mirada de las propias organizaciones. Desde el IPES, en conjunto con las confederaciones nacionales, impulsamos foros abiertos y participativos en todo el país. Tu participación hace la diferencia. En relación a esto que estamos escuchando, que tiene que ver con los debates por la Ley de Economía Solidaria, les contamos que el jueves en la provincia de Tucumán se realizó el 4º Foro Nacional de Debate del Proyecto de Ley de Economía Social y Solidaria. Al día siguiente, el 5º Foro Nacional tuvo lugar en la ciudad de Trelew. Si le interesa el tema a gente, que el próximo martes se llevará a cabo el 6º en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca. Los debates vienen teniendo una participación de cooperativistas y mutualistas impresionante, y pese a que esto no se refleja en ningún medio de comunicación de los llamados nacionales, y mucho menos en los hegemónicos, el debate está adquiriendo una riqueza conceptual e ideológica que sobresale. Hay que señalar que los foros no se limitan solo al debate nacional y de las cuestiones centrales de la economía social y solidaria, sino que también se realizan foros locales en una multiplicidad de distritos a lo largo y ancho del país. Todo el cronograma de foros de debates con fechas y lugares de realización puede ser consultado en la página www.leyeconomiasocialysolidariatodojunto.info, en el caso de los que organiza el IPES, el Instituto de Promoción de la Economía Solidaria, y en www.cnct.org.ar, para aquellos organizados por los trabajadores autogestionarios. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados, y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Tenemos el gusto de contar en nuestro estudio con la presencia, la grata presencia de Carlos Heller, presidente del Banco Credicop, diputado nacional y candidato a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por una de las listas del Frente para la Victoria, Unidos por la Ciudad. Carlos, bienvenido, muchas gracias por tu grata presencia. ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Carlos, la pregunta de rigor, habida cuenta que nuestro programa está dedicado a la economía solidaria, al cooperativismo y al mutualismo, es

no solo aquellos que están en un 100% de acuerdo con el proyecto, el discurso, etcétera, sino aquellos que en general comparten el rumbo, aunque tengan diferencias de distinto tipo sobre determinadas cuestiones puntuales. Y no invento nada, porque esto es lo... yo no vengo a traer una idea nueva al kirchnerismo. Vengo a insistir en la idea fundacional del kirchnerismo. Cuando Néstor Kirchner comienza su gestión en el 2003 y a partir de ahí se comienza a construir esto que termina llamándose kirchnerismo, él lo llama transversalidad. Es verdad, así fue. Él lo llama transversalidad, que era la búsqueda de la concurrencia de los distintos afluentes históricos del movimiento nacional y popular que coincidan en un proyecto común. Eso ha tenido altibajos, tropiezos y demás porque, bueno, hubo una gran defección que puso en crisis eso, que fue la de el vicepresidente Cobos. La del voto no la positivo. La del voto no positivo. Pero, Cristina, en campaña del 2011, donde obtuvo el 54% de los votos, decía, no le preguntemos a nadie de qué partido viene, de dónde viene, preguntémosle si está de acuerdo con este proyecto. No caigamos en el error que hemos caído en otros tiempos, que si alguien difería con nosotros en una coma o en una palabra, ya no lo considerábamos parte del movimiento popular y nacional. Entonces, de eso se trata. Nosotros creemos que podemos, desde la convicción que tenemos, desde nuestra práctica cooperativa, que es naturalmente diversa y plural, tenemos esa facilidad de que no es una frase de campaña, sino es el traslado a la escena de la política partidaria de lo que es nuestra concepción y nuestra convicción y que lo aplicamos cotidianamente en nuestra actividad cooperativa. Avalada por varias décadas de gestión exitosa. Avalada por varias décadas de gestión exitosa, que está bien ese comentario, porque uno de los argumentos que por ahí se nos quiere anteponer es el generacional. Y yo creo que es un tema el generacional, pero cuando discutíamos con Macri hace unos cuantos años en la primer campaña y él se presentaba como un candidato joven, yo decía que yo era más joven que él porque él representaba ideas viejas. Muy viejas, claro, conservadoras. Y entonces yo diría, cuando hablamos de hoy, es decir, Massa es más joven o más viejo que nosotros, la edad es la edad del documento, la edad biológica, o es la edad que tiene que ver con el pensamiento, con las ideas, con lo que se propone. Los que proponen volver al pasado, los que quieren reeditar las peores experiencias del conservadurismo, del neoliberalismo y demás, son ideológicamente viejas, y esa es la peor de las vejeces. Los que seguimos teniendo sueños, los que seguimos teniendo ideales, los que creemos profundamente en esos ideales, seguimos siendo jóvenes independientemente de nuestra edad biológica. Excelente mensaje, Carlos. Estamos a poquitos días de las PASO porteñas. Te deseamos la mayor de las suertes. Que nos deseamos, que ver, Edgardo, nos deseamos. Tiene que ver con nuestro propio futuro. Así en el ámbito es. Parlamentario de la ciudad. Sí, porque es justo decir, vos encabezás nuestra lista de legisladores. Y estoy seguro que, de acuerdo a cómo son los mecanismos electorales, vas a seguir representando en el Parlamento porteño estas ideas, estos principios, esta manera de gestionar y estas convicciones. Nuevamente, Carlos, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Otro para vos. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Tango negro, te fuiste sin avisar. Los gringos fueron cambiando tu manera de bailar. Tango negro, el amo se fue por mar. Se acabaron los candombes en el barrio de Montserrat. El domingo pasado falleció en su casa de Perigny, a 30 kilómetros de París, el cantautor y murguista Juan Carlos Cáceres, más conocido como el Negro Cáceres. Dueño de una extensa y rica trayectoria, creador del denominado tango negro, porque unió con originalidad el tango con los sonidos de la música afro, murió a los 79 años como consecuencia de un cáncer terminal. El Negro Cáceres nació en Buenos Aires en 1936, ciudad en la que vivió hasta 1968, momento en el que se radicó en París, es decir, en plena ebullición del recordado Mayo francés. Compositor, pianista, cantante, trombonista y artista plástico, fue creando una carrera original y poderosa al vincular el tango y la milonga con las raíces de la cultura afro en el Río de la Plata. En París acompañó a Marie Laforet, fundó los grupos Malón y Gotán, pintó, expuso, enseñó historia del arte y profundizó en las raíces de la música rioplatense. Hace poco más de una semana, gracias al Ministerio de Cultura de la Nación y a Radio Nacional, la radio pública, tuvo un homenaje en vida realizado precisamente por esta última emisora. En Tango Retango, el Negro Cáceres nos cuenta lo que era para él la historia del tango. Con esta historia y con la memoria fresca del Negro Cáceres, nos vamos hasta la semana que viene. Chau. La pampa nadie sabía si empezaba o terminaba. Cuando la pampa misma que entonces hizo barriada, la pampa se volvió gringa con corazón bajo la pan. Los muchos desheredados, compadres de la desgracia, la casa fue un conventillo con corazón bajo la parroquia. Todo de 4x4 pa' familia asesinada. Morenos, turcos y guapos, los rusos y los polacos, el laburante y el chulo inventando su propia parla, los tanos con mandolina, los gallegos con su gaita, mezclando ilusión y futuro, esperanza con nostalgia. Y el negro, negro renegro, ese modo de hacer cuando se baila, y el tango se va rimando con corazón bajo la parla. Tango, retango, ese modo de hacer cuando se baila. En Europa se lo bailan a con pintas a borifán. Más tarde fueron los chetos que lo imponen a la pan, y a cabarutes y milón con corte champán y blanco. Y el negro, negro, renegro, ese modo de hacer cuando se baila, y el tango se va rimando con corazón bajo la pan. Y el negro, negro, renegro, ese modo de hacer cuando se baila, machacando con candombes el canto de las hinchadas. Y el tango, tango, retango, ese modo de hacer cuando se baila, que lo sentencian a muerte, que lo enciman y acorralan.